apenas me sentiré perdido, porque el tiempo ha pasado y no me olvido del veneno que ha sembrado dentro mío. Apenas te siento entre mis cosas, el perfume de tu cuerpo me acaricia y no sé por qué aún sigo estando vivo. Apenas, apenas hoy siento el alivio. Ahora si vuelvo a encontrarla no sabré, no sabré qué pasará conmigo. Apenas, apenas hoy siento el alivio. Pero si vuelvo a encontrarte no sabré, ay no sabré qué pasará conmigo. Apenas respiro, apenas camino, apenas y apenas hoy me siento vivo. Apenas respiro, apenas camino, apenas y apenas hoy me siento vivo. Apenas te siento entre mis cosas, el perfume de tu cuerpo me acaricia y no sé por qué aún sigo estando vivo. Apenas, apenas hoy siento el alivio. Ahora si vuelvo a encontrarla no sabré, no sabré qué pasará conmigo. Apenas hoy siento el alivio. Pero si vuelvo a encontrarte no sabré, ay no sabré qué pasará conmigo. Apenas respiro, apenas camino, apenas y apenas hoy me siento vivo. Apenas respiro, apenas camino, apenas y apenas hoy me siento vivo. Apenas hoy me siento vivo. Apenas respiro, apenas camino. Apenas y apenas hoy me siento vivo. Apenas y apenas hoy me siento vivo.